Persona 1. Sí, señor, me ha gustado. El coro ha estado fantástico. Además, el Auditorio Nacional es un lugar con muy buena acústica para la música clásica. Se lo recomiendo a todo el mundo. Lo que menos me ha gustado ha sido la hora del concierto. Es demasiado pronto para mí. Prefiero venir por la tarde. Persona 2. Sí, sí, me ha gustado un montón. Vaya conciertazo. Aeropuerto es un grupo buenísimo. El problema es que había mucha gente y no cabíamos. La Casa Encendida es un lugar muy pequeño para este tipo de conciertos. Persona 3. Nos ha encantado. La verdad es que un concierto de música folk y gratis es increíble. Y la hora perfecta. Las 10:30 de la noche es una hora muy buena, porque puedes cenar antes de entrar. Persona 4. Pues no me ha gustado mucho, la verdad. Es la primera vez que vengo a un concierto de flamenco. A mí no me gusta mucho. En realidad he venido con mi mujer porque a ella le encanta. Además, creo que es muy caro. La entrada nos ha costado 45 euros.